Bienvenido nuevamente a nuestro programa, padre. Mucho gusto. Estamos con una preguntita, que ¿por qué es polémica la bioética? Porque se da mucho que hablar sobre el tema y parece que hubiera opiniones encontradas. Y muchísimas. ¿Por qué los temas de los que se ocupa la bioética son en sí mismos muy polémicos porque afectan a la vida, a la muerte, al sentido de la vida de cada ser humano? A cosas esenciales, entonces. Todo esencial, no solo para el individuo a nivel personal, sino para la vida misma de la sociedad. Y preguntas de las que tenemos que escuchar casi todos los días, por ejemplo, ¿hay algo malo en congelar embriones? ¿O es una cosa que se puede hacer sin problema? ¿Se puede legalizar el consumo privado de drogas? ¿Qué tiene de malo que alguien consuma privadamente? Son temas que afectan, digamos, muy profundamente no solo al individuo, sino a toda la sociedad. O una pregunta, ¿se puede decirle a un paciente terminal que lo suyo no es grave, que no se preocupe? Es un engaño. Sí, es una mentira, pero ¿se puede o no? A una persona que está pasando por un sufrimiento, un dolor muy grande, ¿se le puede quitar la vida? Eso que se llama eutanasia. O a un bebé, que es un tema que ha surgido recientemente en Australia, que fue concebido en probeta hace 20 y bastantes años. Se le ocurre preguntar quiénes son sus padres biológicos, sí, verdaderos. Sabe Dios, sí. Y resulta que no conservaron los datos, no se sabe. Pero, ¿se puede ocultar a un ser humano cuál es su verdadero origen? ¿Quiénes son sus verdaderos padres? La bioética tiene que plantearse todos estos tipos de temas y centenares de otros con respuestas que son muy complejas y difíciles. Y es muy polémica. Lo que voy a tratar de decir son cuatro o cinco conceptos elementales y básicos que tienen que ver más bien con las respuestas más contemporáneas. Los cristianos, por supuesto, estamos, digamos, convencidos de que Dios nos ha dado como una especie de normas básicas de qué puede y no puede el ser humano hacer a otro ser humano. Que toda vida viene de Dios y Dios es el que realmente lleva nuestras vidas por caminos que a veces se nos esconden a la inteligencia puramente racional. Pero la sociedad, muchas veces no creyente, se encuentra con los mismos interrogantes que los creyentes. Y se quedan con las ganas, porque siempre se quedan con más interrogantes que nosotros. Así es. Y algunas de las respuestas muy interesantes, yo diría que no son perfectas, pero muy interesantes, surgieron a raíz de un hecho de tantos que hay en bioética, en Estados Unidos, que en el siglo XX, a lo largo de varias décadas, se hizo una experimentación con la salud de seres humanos sin pedirles su consentimiento. En concreto, un grupo de ciudadanos de raza negra que estaban enfermos de sífilis, una enfermedad de contagio sexual que podía terminar, y de hecho terminan, en casos gravísimos de demencia. Y no recibieron tratamiento. Deliberadamente los médicos no quisieron darles tratamiento cuando se encontraron ya los medicamentos adecuados, los antibióticos que los podían ayudar, no se los suministraron para ver cuál era la evolución de la enfermedad, con motivos, digamos, científicos de investigación. El caso fue tan escandaloso que el gobierno norteamericano creó una comisión nacional para estudiar cómo se podían regular las cuestiones de bioética, precisamente. Se la creó en 1974. Durante 4 años, muchísimos científicos, filósofos, investigadores, éticos de todo tipo, participaron en la elaboración de un documento que se llamó el Belmont Report, el informe Belmont, que el nombre viene simplemente de un auditorio en el cual se reunieron en Washington para presentar las conclusiones. Y es muy interesante lo que sugirieron como enfoque. Creyeron que con unos principios o ideas se podía afrontar casi cualquier situación. Yo diría que eso es bastante imperfecto, pero es positivo lo que dijeron. Ha influido mucho en las sociedades de Occidente lo que dijeron en ese informe. Primero, que hay un principio que ellos llaman de beneficencia, en inglés se dice well-doing, que lo que hay que buscar siempre es hacerle el bien al paciente o a la persona que acude a los servicios profesionales de uno. Claro que definir qué es el bien de una persona empieza a entrar en un cono de sombra cuando uno tiene que llegar a puntos muy precisos. Por ejemplo, si un médico decide ligarle las trompas a una mujer que él considera que no debe seguir teniendo más hijos porque es analfabeta y es pobre, y entonces no le informa. ¿Eso es por el bien mismo de la mujer y de los hijos que ya nacieron? ¿Es bueno o no es bueno? Había que dar más precisiones. Pero bueno, dijeron el principio, hay que buscar el bien del paciente. El segundo principio, no dañar deliberadamente. Que puede ser el mismo ejemplo que puse, no hacerle una amputación, una mutilación a alguien, o experimentar con seres humanos sin tener garantías de control, ¿no? No dañar deliberadamente. El tercer principio era buscar el consentimiento bien informado del paciente, que es como un respeto a la libertad personal. A uno no le pueden dar medicamentos, hacer tratamientos, sin informarle qué es lo que va a hacer, qué posibilidades de éxito hay, qué efectos colaterales hay, los costos. Uno tiene que consentir. Ese principio tiene el gran problema de que los seres humanos tenemos muy diversas capacidades intelectuales, cultura, educación. Y cuando alguien me informa de algo, a lo mejor no lo entiendo bien. De modo que es un principio un poquito vaporoso en el momento de la realidad. Pero también es práctico. Hay que hacer algún tipo de informe a la persona que va a ser sometida a un tratamiento. Hay que pedirle su consentimiento. Y luego, un cuarto principio que realmente se fue elaborado con posterioridad también en Estados Unidos, el principio de justicia. Todo tratamiento médico tiene costos para la sociedad, sobre todo en esta época en que se pide que haya seguros mínimos de salud, que haya coberturas médicas para toda la población. Eso cuesta mucho dinero a la sociedad. Y el problema es esa escasez de fondos, ¿a quién va a parar? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Y empiezan las especulaciones así. Claro, en justicia, ¿para quién van primero los fondos y para quién van en segundo lugar? Es todo un cálculo de costos y beneficios para toda la sociedad. Porque las coberturas médicas son un comercio, no vamos a decir que le están haciendo beneficencia al prójimo con eso. Sí, pero si son empresas bien planteadas, no deberían plantear grandes problemas. Pero pueden darse situaciones de abuso. Son cuatro principios. Hacer el bien, no dañar intencionalmente, pedir el consentimiento bien informado y ser justos en las cargas y los costos. Esto a nivel teórico, se pusieron de acuerdo bastante bien todos en que era muy importante tener como este panorama general. Para muchos profesionales de la salud, actualmente con esto alcanza. Pero cada uno tiene que cocinar, cada clínica, cada médico, cada funcionario público de salud, tiene que cocinar estos principios según, en principio, según su buen leal entender, y tratar de determinar en cada caso qué es el bien del otro, cuánta información realmente hay que darle, si hay que retenerle alguna información, y todo se vuelve relativista, ¿verdad? Por eso hay una propuesta de este lado que se llama el personalismo, que no solo es de los cristianos, pero es especialmente un enfoque cristiano. El personalismo es decir que detrás de todos estos planteamientos hay que defender por encima de todo el respeto por la dignidad personal de cada ser humano. De modo que hay ciertas decisiones que no se pueden tomar en nombre de no dañar o en nombre de hacer el bien. Porque todo ser humano tiene ciertos derechos fundamentales. Estábamos hablando de que había principios fundamentales. Cuéntenos este, por favor. Hay algunos principios que vienen, digamos, de la tradición de la comunidad humana históricamente planteada desde tiempos anteriores al cristianismo y al judaísmo, por ejemplo, desde la antigua Grecia, que no conocía que había una revelación cristiana. Y algunos de estos principios eran, digamos, de estas convicciones de fondo, que no están en estas propuestas modernas de bioética, son, por ejemplo, que todo ser humano necesita ser cuidado. Y todo ser humano puede cuidar a otros, incluso cuando le resulta sumamente costoso. De modo que no todo es un cálculo de costo y beneficio. Que el ser humano tiene una capacidad de cuidar, como se dice en el lenguaje común, por amor a alguien, más allá de toda medida de costo. En la tradición judía, que es cristiana también, de la Biblia, en la cual hay una pregunta en el comienzo mismo de la Biblia, de un hombre que se llama Caín, que acaba de matar a su hermano Abel, y que Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y este hombre responde, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? ¿No? Hay toda una tesis de que algo ha pasado en el ser humano, que llamamos el pecado, que hace que los seres humanos nos olvidemos a veces de que somos los guardianes todos de todos, que podemos contener, querer, cuidar. Bueno, ese principio básico de cuidar sin medida al que lo necesita, sin cálculo, digamos, es un principio que completa mucho a la bioética esta anglosajona que mencionaba del informe Belmont y que ha llevado a un desarrollo buenísimo en la actualidad de la medicina paliativa, que es tratar de aliviar el sufrimiento de un modo humano que no implica solamente medicación, sino afecto, acompañamiento, diálogo. Y la parte afectiva, ¿cuántas veces suple con ventaja a la otra que no logra nada, a lo mejor? Y los que somos creyentes, además, claro, ayudamos a rezar, acompañamos con los sacramentos. Es todo un desarrollo que no está en las éticas así más racionalistas. Pero además hay otro desarrollo que también es buenísimo, que se está dando en la actualidad, que es toda la percepción, que también es de origen muy antiguo y judeo-cristiano sobre todo, que existen virtudes. Y las virtudes son experiencia de la vida que se va volviendo firmeza interior, que nos permiten ir aprendiendo qué está bien y qué está mal en las soluciones puramente teóricas. Por ejemplo, en el tema ese que planteaba una de las preguntas al principio, si se pueden engendrar en laboratorio embriones humanos y luego introducirlos en el útero de una mujer para que luego los críe y los desarrolle. Si hay un problema, además del técnico, alrededor de eso, bueno, la experiencia, en concreto una virtud que se llama la prudencia, se va entendiendo cada vez mejor, dice, ojo, porque no es simplemente fabricar unos seres que podrían ser como terneros o perritos. El ser humano pregunta cuando crece, quiere saber. Cuando llega a la mayoría de edad, exige explicaciones. ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué no me hicieron esto? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Al ser humano no se lo puede simplemente fabricar. Se está ahora estudiando cada vez más que también es necesario ser prudentes, sabios. Cuando uno tiene técnicas muy desarrolladas, hay todavía más cosas que resolver, que es tratar de entender, y estos seres humanos a los que yo les estoy haciendo estas cosas, ¿no?, ¿cómo van a reaccionar? Yo permitiría que a mí me hagan eso, a mí personalmente, lo que yo estoy dispuesto a hacerles. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y eso se lo tiene que plantear no solo el médico o los gerentes de una clínica, también los legisladores, los intelectuales, los profesores de universidad que van dando sus materias, sobre todo las que afectan de alguna manera a la ética social, ¿no? Se ha ido, por eso, completando la bioética, las respuestas que da la bioética últimamente, con estos tres aspectos. Por un lado, los principios teóricos, como los del informe Belmont, luego, esa convicción de que al ser humano hay que cuidarlo, merece ser cuidado. Como persona, amor, claro. Como persona. No son ravioles, son personas. Claro, y solo la persona merece ser amada y puede amar. Y en tercer lugar, que hay que ir cada vez teniendo más conciencia de que son necesarias muchas virtudes para tratarnos bien los seres humanos entre nosotros. Muy especialmente en estos temas, la prudencia. De saber, primero, pensar, entender, tratar de comprender las consecuencias, lo que es un ser humano, no solo el consecuencialismo, las puras consecuencias, sino la dignidad del ser humano. Los seres humanos tenemos una capacidad de relacionarnos inmensa que no la tienen los animales. Eso solo la experiencia lo permite entender bien. Fíjense, cuando una perrita tiene crías, a las pocas semanas uno se lleva las crías, ya nadie se acuerda. Y la perrita le importa un comino que fue de sus crías. Los seres humanos, incluso cuando llegamos a ser ancianos, seguimos preguntando, recordando, mi padre, mi abuela, el bien que me hicieron, el daño que me hicieron, ¿dónde está este hijo? Nosotros tenemos una capacidad de relaciones increíble. La experiencia nos enseña que hay que ir comprendiendo al ser humano en todo ese su misterio interior. Y es una responsabilidad tanto de los legisladores como de los intelectuales, de todos los que tienen alguna influencia en la sociedad, el ir también, como de alguna manera, componiendo en los temas de bioética lo que son principios generales con el fomentar la capacidad de cuidar, de cuidarnos entre nosotros, que eso lo hace mucho la medicina paliativa, que está empezando a desarrollarse, y luego la capacidad de ir razonando sobre las virtudes y entendiendo la importancia que tiene educar en la prudencia, en la sabiduría, en la fortaleza, en la generosidad a todas las nuevas generaciones que van creciendo. Porque si no se educan esas virtudes, ya desde la familia y del colegio, resulta que cuando llegan a ser profesionales van a actuar con imprudencia, con egoísmo, con dureza de corazón. De modo que las respuestas en bioética no son solamente puramente intelectuales o teóricas, sino que son respuestas que tienen que ver con toda nuestra actuación como seres humanos. En la actualidad, como esto es complejo, la gran tentación que hay en muchas sociedades modernas es no pensar en estos temas y tratar de resolver con comités de bioética, que muchas veces están formados por personas que no le han dedicado mucho tiempo al estudio, porque están en una clínica, en un hospital, donde se presentan emergencias. Tratar de tener soluciones de emergencia, ¿no? Que es un peligro, porque eso no progresa a la sociedad, no cuida al ser humano. Bueno, son consideraciones genéricas que hice, pero que pueden ayudarnos a entender la situación. Claro, está muy bien, padre. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias, padre. Ha sido un gusto.